Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, bienvenides, buen lunes, comienzo de semana, hoy 13 de julio arrancamos una nueva emisión de Enredando las Mañanas, transmitiendo desde Radio Nauta 106.3 de la ciudad de La Plata. Buenos días Nehuen, buenos días Dayana, ¿cómo amanecieron este lunes? ¿Cómo se puede? Con frío, con el día nublado, ¿cómo se puede? Sí, no es un día muy amable, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho, ¿no? Un poco y haciendo este Enredando las Mañanas que va de 10 a 12 de lunes a viernes por distintas radios a lo largo y ancho de este país. Quizás el último lunes sin cuarentena. En la zona del AMBA puede ser, la veo difícil porque incluso por fuera del AMBA, donde también había otra dinámica ya instalada, se fue en algunos lados lamentablemente retrocediendo de fases, así que está como compleja que sí, de repente no sé, pasemos de la 1 a la 5, esas cosas. No, de la 1 a la libertad como que estamos complicados, pero bueno, por ahí un toque de flexibilización, parece que algunos guiños en ese sentido han venido tirando distintos funcionarios. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hay que ver, seguramente a fines de la semana va a haber, se van a empezar ya en esta semana. A... Y 17 vence, ya claro, estamos, ¿no? Ya estamos a 4 días. Ya en estos días van a empezar a circular cuáles van a ser las flexibilizaciones y esas cosas extraoficialmente y después, bueno, seguramente algún anuncio grabado o en vivo. Con un poco de delay como para... Claro. Mantener las expectativas ahí altas. Tendríamos que empezar a hacer un pro de a ver cuándo termina esto. Cuándo termina, sí, levantamos. Ahí podemos financiar bastantes proyectos. Mucha gente se va a copar ahí. Saludamos del otro lado del vidrio a Yelena Antillanca en la operación. Y a Victoria Bicelli y Juliana Díaz Lozano que estuvieron en la preproducción. Hoy tenemos columnas, como siempre, nuestros columnistas que... Cada 15 días se van rotando y nos preparan toda la información sobre distintos temas. Vamos a estar hablando con Sebastián Fajardo sobre el mundo sindical. Y también vamos a estar hablando sobre temáticas latinoamericanas de la mano de Claudia Corel con su columna Tejiendo Libertades. Vamos a tratar de pensar un poco también críticamente, parar un poco la pelota en tanto bombardeo mediático en torno al COVID. Y vamos a también tener una conversación con Ariel Petruccelli, historiador, docente de la Universidad Nacional del Comahue, para que nos ayude a pensar un poco cómo llegamos a este escenario un poco distópico que nos toca atravesar en estos días. Siendo las 10 de la mañana, 5 minutos, hacemos unas breves para arrancar informades este lunes. Este sábado se realizaron marchas y concentraciones por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. El sábado, a 73 días de la desaparición forzada de Facundo, una multitudinaria marcha de familiares, vecinos y vecinas recorrió las calles de la localidad de Pedro Luro con aplausos, carteles y batucada para exigir la aparición de Facundo. También se dieron citas en otras ciudades, incluso aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada realizó una concentración exigiendo la aparición con vida de Facundo en 7:50 en pleno centro platense. También ese mismo sábado surgieron algunas novedades en torno a la causa, alguna posibilidad de algunos restos hallados en un basural en Mayor Buratovich. Eso iremos también tratándolo y abordándolo un poco más adelante. También uno de los abogados que está acompañando a la familia de Facundo, Luciano Peretto, fue amenazado por el subcomisario de Buratovich. Así que también durante el fin de semana hubieron muchísimas denuncias hacia la fuerza policial, que claramente está embarrando fuerte la cancha en esta investigación. Sí, que además se había corrido la investigación justamente a la bonaerense, y cuando fueron a tratar de preservar estas muestras o estas posibles pruebas, ya estaba la bonaerense ahí con una actitud bastante patoteril, por llamarlo de alguna manera, así que sigue sumando también, como decías vos, un poco de embarrada a esta cancha. Sí, y tras 73 días de desaparición de Facundo, la única respuesta por parte del ministro de Seguridad bonaerense fue decirle a la madre que van a encontrar a Facundo con vida, a pesar de desconocer qué pasó con Facundo y que las últimas imágenes lo vinculan a la policía, o sea, vinculan a la policía a los últimos momentos de Facundo. Tenemos algunos audios, ¿no?, de lo que fue la concentración aquí en la ciudad de La Plata este sábado pasado. También llegaron unas palabras de Cristina Castro, la madre de Facundo, a esa concentración. Si les parece, los compartimos. Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado el 15 de febrero en la ciudad de La Plata por Diego Walter Flores, y soy referente del colectivo contra el gatillo fácil. Con la familia. Contanos un poco cómo se decide hacer esta medida aún en marco de cuarentena. Bueno, esta medida se decide hacer más que nada para acompañar a la mamá de Facundo, porque ya estamos cansados también como familiares, como organizaciones, de que utilicen la pandemia como excusa para detener y desaparecer a personas. Supuestamente Facundo salió rompiendo la cuarentena, por eso es el motivo al cual se lo llevan detenido y el cual ahora la policía no se hace cargo. Entonces, no solamente salimos hoy a apoyar a la familia de Facundo, sino que también salimos a apoyar a los 15 casos de gatillo fácil que hubo durante la pandemia. No queremos más pibes muertos, no queremos más desapariciones, no queremos más causas armadas, y que no sigan usando la excusa de la pandemia con la gente que desaparecen y matan, diciendo que rompieron la cuarentena. Que esta cuarentena no se convierta en impunidad. ¿Cuáles son las prácticas que se están instalando en las fuerzas represivas en el marco del aislamiento? ¿Cuáles son esas nuevas facultades o prácticas que están empezando a tener aprovechándolas? La policía debería acercarse al ciudadano que está rompiendo supuestamente la cuarentena y decirles cuáles son los cuidados y las medidas a tomar, pero estamos recibiendo balas, represión, y no están cumpliendo con el protocolo que deberían continuar, ¿no? Chequear los permisos, numeración de documentos. Para ello todos somos sospechosos y todos salimos a robar. Bueno, ¿por qué se define hacer esta movida por la aparición con vida de Facundo aún a pesar de la cuarentena? Primero porque entendemos que el único lugar y el camino siempre es la lucha en las calles. Entendemos la importancia igualmente de la cuarentena y que el pueblo se cuide y que el pueblo cuide al pueblo. Pero vemos necesario que ya pasando 70 días que no hay una respuesta por parte del Estado por la desaparición de Facundo. De generar diferentes medidas de lucha a lo largo de todo el país. También se está haciendo una movilización en el mismo momento en Pedro Luro y en diferentes puntos del país. Bien. ¿Cuáles son las prácticas, las nuevas prácticas represivas que se están instalando por parte de las fuerzas de seguridad o las fuerzas represivas en el marco de este aislamiento? Bien, hablar de nuevas prácticas es complejo también porque el Estado, la política del Estado es una política represiva Se va aggiornando a diferentes gobiernos, pero siempre la respuesta del Estado es la represión, porque necesita la represión para mantener el capitalismo y el patriarcado. Sin embargo, entendemos que hay un endurecimiento de algunas prácticas represivas, sobre todo en los sectores más populares. En el transcurso de esta semana hubo dos casos de gatillo fácil por parte de la policía bonaerense, y siempre los muertos los pone el pueblo. Y en el caso de los barrios, tuvimos acá en La Plata la situación esta semana de represión en Villa Elvira, en donde hubo cinco compañeros detenidos, donde se les armó una causa. O sea, en el estado de desesperación y pobreza extrema que hay en este momento, únicamente la salida que tienen muchas personas es la toma de tierras, y el Estado, en vez de responder con políticas públicas, responde con represión. Bien. ¿Sabes qué? Que te presentes, porque nos olvidamos de esa parte. Bien, yo soy Ailín Bonancea, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Ahí va, muchas gracias. Ahí escuchábamos algunos de los testimonios de lo que fue la concentración de este sábado acá en la ciudad de La Plata, en el centro de la ciudad. Vamos a estar hoy también hablando con otro de los abogados, no el que fue amenazado, sino con Leandro Aparicio, que también está acompañando esta causa, acompañando a la familia de Facundo. Así que ahí vamos a tener más información de, bueno, qué estuvo pasando este fin de semana, de las manos de la voz de él. ...82 femicidios en 112 días de aislamiento obligatorio. Se trata de un dato que surge de un nuevo informe realizado por el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, así se dice, que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Buenos Aires es la provincia que rankea primera con más casos. El 71% de las víctimas fue asesinada en su vivienda, dejando 99 hijes sin madres, y el 65% de los femicidios fueron a manos de parejas o exparejas, y una de cada siete mujeres contaban con denuncias previas. Reproducimos una parte de lo que decía el comunicado de La Casa del Encuentro, donde al volver a fase 1 en el AMBA, se vuelve a profundizar, se vuelve a aumentar la peligrosidad de mujeres y feminidades que conviven con sus agresores. Sí, es el octavo informe que realiza el Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano durante la cuarentena. En este último informe dan cuenta de 7 femicidios en los últimos 14 días. Sí, ni siquiera existen datos fehacientes en torno al asesinato, por ejemplo, en términos de travesticidios o en términos de asesinatos a otras disidencias sexuales. Ni siquiera se recogen estos datos, pero bueno, sí han habido en numerosa cantidad de femicidios y travesticidios en este contexto. Ahí en los testimonios de la movilización de la concentración del sábado se anunciaba un poco esto: la policía bonaerense otra vez asesinando con la práctica ya conocida, con su práctica de gatillo fácil, dos muertes más que se suman. Sí, en dos localidades distintas de la provincia, perdón, de ahí que me metí. Una en La Matanza, el caso de Lucas Nahuel Verón en Villa Escazo, localidad del distrito de La Matanza. Era el día de su cumpleaños, había salido con un amigo a buscar unas gaseosas en su moto, fueron interceptados por la policía en el camino, No se detuvieron, no sé qué pasó ahí. Lo que sí se sabe es que finalmente recibió disparos de balas de plomo en el pecho Lucas, quien terminó falleciendo justamente cuando estaba de cumpleaños. Por otra parte, en la tarde del viernes falleció Raúl Dávila, de 22 años, en Chascomús, víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local, donde estaba detenido por resistencia a la autoridad. En el mes de junio, el mes pasado, la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría jóvenes, pobres, y con esta el reforzamiento de la cuarentena, como se sigue viendo, como fueron las primeras semanas, un endurecimiento y un envalentonamiento, algo así, qué palabras, incluso, de las fuerzas represivas del Estado y el abuso de su fuerza. Sí, parece ser que la policía del cuidado hace un cuidado selectivo, por lo que se ve, porque una causa de gatillo fácil cada 40 horas no habla de mucho cuidado. De Tucumán también llegan lamentablemente malas noticias, liberaron a los asesinos de Chocobar. Sí, justamente los tres asesinos, Darío Amin, Luis Gómez y José Valdivieso, ex policías, fueron liberados tras la sentencia de 2018 en el que fueron encontrados responsables del asesinato del comunero Javier Chocobar, integrante de la comunidad de Chuchagasta de la provincia de Tucumán, un crimen que también se ligó un poco a la represión en torno que se derivó del avance de la ley 24660 que planteaba la realización de relevamientos de comunidades indígenas para impedir los desalojos y también para garantizar el acceso a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas que habitaban esos territorios y que, bueno, envalentonó a estos al terrateniente y a los ex policías a llevar adelante este asesinato. Sí, esto se dio porque se venció el plazo que habían establecido para que la Corte Suprema Provincial dejara firme la sentencia de estos tres acusados. Finalmente se venció este plazo y tras un pago de una fianza de $1,000,000, terminaron saliendo en libertad. Habían sido condenados a 22 años de prisión a Min y también 18 años para Gómez y 10 años a Valdivieso. Esto fue alrededor del año 2009 la sentencia, no sé si estoy errando. Cuestión que al no quedar firme terminaron en libertad. Sí, estas personas, recordemos, están ligadas a lo que fue el batallón 601 en la provincia de Tucumán, un grupo paramilitar que actuó durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Tras conocerse este fallo, la comunidad denunció fuertemente a la justicia tucumana por colonial, por seguir atacando a los pueblos originarios, planteando que otra vez se actúa en contra de los derechos y de la vida de los pueblos originarios. En Bolivia se realizan fosas comunes para enterrar a las víctimas de COVID-19. Sí, esto está sucediendo en la ciudad de Cochabamba. Cuadrillas de trabajadores han estado cavando fosas comunes para las víctimas del coronavirus, ya que el cementerio local dejó de aceptar a los fallecidos por esta enfermedad. Cochabamba, junto a La Paz y a la Ciudad del Alto, son de las zonas más afectadas por el virus en tierras bolivianas. Recordemos que la semana pasada se conoció la noticia de que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, también está infectada, contagiada de coronavirus. Tenemos una buena para sumar ahí, porque la semana pasada también hablábamos de Cara a Cara, que era este basural ahí en Cochabamba, que también sumaba un poco a la emergencia sanitaria ciertas complicaciones, porque no había recolección de basura ni ingreso de los camiones con basura a justamente a ese botadero, y finalmente terminaron llegando a un acuerdo con las autoridades de Cochabamba. Así que bueno, se habilitó eso y están pidiendo por la liberación de los compañeros detenidos. Hay indignación en Puerto Rico luego de que Trump pretendió venderla. Parece un chiste, pero sucedió efectivamente esto. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió este domingo respeto para Puerto Rico después de que la ex secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Elaine Duke, revelara que el presidente Donald Trump preguntó en 2017 si la isla podía venderse. Sí, después del huracán María que pasó por la isla en 2017, Trump habría preguntado qué onda con esta isla, se puede vender, se puede subcontratar la electricidad, podemos deshacernos de este activo así de forma bastante despectiva y sin mucha consideración para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, no sé muy bien cómo se dice, pero que a fin y al cabo son una de las colonias que aún sigue en pie en Centroamérica y que pertenecen con algún estatus diferenciado a los Estados Unidos de Norteamérica. No sé si recuerdan cuando pasó el huracán María la asistencia que dio Donald Trump ahí en Puerto Rico, jugando a revolearle rollos de papel higiénico a la gente que venía devastada en centros de refugiados después de esta tragedia. Bueno, Puerto Rico viene, ¿no?, de pequeñas expresiones de lucha importante, encabezadas por gente muy famosa también, por tener esta cosa de la colonia también impulsa carreras musicales de muchos. Bueno, capaz que llegó un momento de Puerto Rico se reviente todo de una vez, antes de ser vendida, antes de ser considerada meramente un activo de Estados Unidos, pero bueno, está difícil. Sí, esto demuestra la lógica empresarial que aplica Donald Trump en su gestión, considerándola un activo como si se tratase una empresa que cuenta con activos, pero bueno, quizás este sea el puntapié inicial para la liberación de Puerto Rico. Miles de manifestantes protestan contra Netanyahu en Israel. Unas 10.000 personas se reunieron el sábado pasado en el centro de Tel Aviv para manifestarse contra las políticas implementadas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Sí, con las causas penales suspendidas, con el acuerdo del siglo también que quedó medio en veremos, la manifestación fue organizada por trabajadores, agrupaciones estudiantiles, desempleados, empresarios y dueños de comercio en demanda de acciones que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y sus consecuencias que están teniendo en la economía israelí. La madrugada de este domingo, estas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de al menos 19 personas detenidas y varios heridos y heridas. Esperemos que esto también se sume a las protestas que ha habido en las últimas semanas por la intención de Netanyahu de anexionar sectores de Cisjordania, perdón, no sabía cómo conjugar ese verbo. Anexionar. Regular, ¿no? Creo que es. Sí, yo creo que va por ahí, sí, pero ojalá que sí, que también el pueblo israelí frene las políticas genocidas que está teniendo el Estado israelí contra el pueblo palestino. Vamos a escuchar ahora Los Mundos Posibles y continuamos en Enredando las Mañanas. Me desojo lentamente y en continuo frente a vos. No me alcanza lo que soy, lo que traje, lo que tengo. Te repito, si pudieras que me lleves hasta el mar, que estoy sola entre la gente y donde ruge. Soy mejor. El dibujo de tus manos en la cintura. Como esa tarde bajo el árbol de las espinas, cuando las horas tan esquivas no nos dejaron ni pensar, ni trabajar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Okay.

encierro, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como lunes de por medio, cada 15 días, nos acompaña del otro lado del teléfono en su columna Tejiendo Libertades, Claudia Corol. Buenos días, Claudia, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bien, acá arrancando otro lunes fresco, pero bueno, poniéndole poco de calor de comunicación comunitaria. Así es, y pensemos que si acá está fresco como están nuestros compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de la Patagonia, de Puelmapu, donde ya las nieves están fuertes y cualquier experiencia de resistencia tiene que enfrentarse a esos climas concretos que están viviendo, ¿no? Y precisamente quería hablar algo del tema de libertades, porque hace pocos días nos llegó una comunicación de María Nahuel, la tía de Rafita Nahuel, uh-huh. El compañero, el joven que fue asesinado por un cabo de la Prefectura Nacional el 25 de noviembre de 2017. Rafita fue asesinado, recordemos, por la espalda, y el autor material del crimen, Javier Pintos, quedó en libertad. Sí. En este video que comentaba, enviado por María Nahuel a los medios de comunicación, ella denuncia que está siendo hostigada de manera sistemática, que persiguen y violentan a su hijo, que denuncia también por esta represión y acoso institucional a las comisarías 42 y 27 de Bariloche. Y nos importa también destacar que no solo ella, sino que toda la comunidad Huincul, donde mataron a Rafita, jamás dejó de ser hostigada y meses atrás sufrió incendios, disparos, frente a lo cual la comunidad dijo que no abandonará el territorio sagrado recuperado. Recordemos que ese territorio también fue recuperado porque ahí se levanta una machi que va a aportar a la cultura y a la salud y a la vida del pueblo mapuche de manera especial. Por eso había sido que Rafita se había acercado a la comunidad. Sí, recordemos también, sí. No, que además recordemos que cuando se asentaron ahí en Villa Mascardi fue un poco por ese resurgir que planteaba la machi ahí, y también dentro de la criminalización y el tratamiento mediático un poco hostil para con las comunidades durante toda esa época, se ridiculizó bastante esta situación cuando es bien significativa para la cosmovisión mapuche. Así es, y aparte es muy importante para el pueblo mapuche que se están levantando machis en el territorio de Polmapu, en el territorio chileno, digamos. En Gulumapu ya... Ocupado por el Estado chileno, en Gulumapu hay hace tiempo machis que están acompañando a las comunidades y ayudando a la organización de su pueblo. Recordemos también que el cuerpo de Rafita fue bajado del monte por sus compañeros jóvenes, entre ellos Lautaro González Curubinca, que primero fue detenido, después fue liberado y al volver a ser requerido por la justicia para su detención pasó a la condición de prófugo, denunciando que no cree en esta justicia racista y que no iba a entregarse. Esto sucedió hace dos años, un poco más de dos años, y él sigue prófugo, pero ahora el gobierno, por medio de Pilquimán, un funcionario del Instituto de Asuntos Indígenas, intentó realizar una negociación con la mamá de Lautaro González Curubinca, a través, invitándola a que vaya a una reunión con Gabriel Fuchs, su secretario de Seguridad, para tratar la situación de su hijo prófugo. Pero le pone la condición expresa de que ella vaya sola, es decir, que no vaya con sus abogados. Los abogados de la familia son compañeros y compañeras de la gremial de abogados, y bueno, parecería ser que les asusta la presencia de abogados y bueno, trataron de hacer esta negociación separando al quienes están siendo víctimas de esta persecución de sus defensores. Sí, Claudia, además hacías mención ahí al caso del prefecto Pintos y también ha habido un manoseo por parte de la justicia de todo el material probatorio de la causa, se ha ensuciado mucho y es lo que le permite hoy estar gozando de la libertad cuando es el autor material del crimen de Rafita. Así es, y utilizaron este tipo de negociaciones con uno, con otro, como para tratar de justificar la libertad del y está comprobado que fue el asesino de Rafa Nahuel, ¿no? Bueno, hubo una respuesta de Lautaro, donde envía un mensaje que reitera que no se va a entregar a esta justicia, donde denuncia este tipo de negociación. Él dice, mi respuesta es que seguiré con la misma postura de no humillarme ante nadie, ni negociar, ni pedir justicia por el PEN y Rafael Nahuel, ni por nadie. Pedir justicia es creer en ellos, creer que nuestros enemigos pueden ser justos, porque mientras la justicia trabaje para cuidar los intereses de los terratenientes, empresarios, los intereses del Estado, no habrá justicia para nadie, menos para el pueblo mapuche. Y hace un apoyo a todas las recuperaciones territoriales que se están desarrollando en este tiempo, diciendo que cree que es la mejor forma de poder reconstruirnos como pueblo. Desde el Estado y desde los grandes medios de comunicación se quiere ridiculizar a Lautaro, se dice que él no escribió esa carta, fue la gremial de abogados, sin considerar que además él no solo escribe, sino que está sosteniendo esta actitud de resistencia a la justicia racista con su propia vida, ¿no? En su comunicado, María Nahuel, la tía de Rafita, saluda la consecuencia de la posición de Lautaro y saluda también a todas las recuperaciones territoriales. Y entre las recuperaciones territoriales, tenemos que decir que las mujeres, en todas ellas, están jugando un papel decisivo. Por ejemplo, desde el día 10 de junio, un grupo de mujeres están defendiendo el territorio de la ex cantera de Mallina Abogado, territorio destruido por la ambición de los capitalistas, por la desidia gubernamental. Una ex cantera que se fue convirtiendo en vertedero de residuos orgánicos e inorgánicos y que entonces las mujeres de las comunidades que están cercanas a este lugar se preocuparon porque en realidad cuando fue reabierto en 2019 la cantera fue para abastecer obras del asfaltado del circuito turístico Mallina Abogado, ¿no? Es decir, por eso hablamos de los intereses capitalistas por encima de los intereses de las comunidades. Y esa iniciativa del circuito turístico Mallina Abogado se hizo desoyendo las demandas por hacer llegar agua corriente a decenas de miles de vecinos y vecinas que al lado de esos territorios continúan sin agua potable. Y entonces, alertadas por este crecimiento de residuos sólidos urbanos, decidieron ejercer control territorial sobre el espacio para denunciar la situación y favorecer la autogestión comunitaria de esa, de esos territorios. Entre las propuestas de las mujeres originarias, de las mujeres mapuche que tomaron a su cargo el resguardo territorial de la ex cantera, está la restitución del bosque nativo, la preparación de leña para mujeres en situación precaria, el restablecimiento de suelos cultivables, la autogestión comunitaria del espacio territorial para su regeneración, que incluye la apuesta por encontrarse de manera respetuosa, amigable, en el territorio, y la demanda por un ambiente sano y digno que se practica en los pueblos y en las comunidades originarias. Este territorio, vale decir, es lindero a otro asentamiento histórico de la zona que se llama Tierra y Dignidad, un espacio que es de 50 hectáreas, recuperado también hace más de 10 años en disputa con un proyecto inmobiliario. Y bueno, podríamos seguir, y tengo de hecho por lo menos algunos comentarios más para hacer sobre distintas ocupaciones territoriales, pero me llamó la atención una comunicación que hace el Consejo Asesor Indígena, que se llama La invasión lo cambia todo, y donde dice, entre otras cosas, el invierno se ha puesto bravo, las nevadas se nos vienen encima y se quedan hasta la primavera, las vacas comienzan a rumbear para los canales a buscar refugio y alimento, y los detiene el alambre. Los caballos bajan de las zonas más altas, los días son cada vez más oscuros, más fríos, y el viento es cada vez más helado. Nos sentimos golpeados, dolidos, el ruido de las máquinas rompiendo el río nos violenta, nos intimida, los animales se sienten asustados. Nunca antes en esta época habían sentido presencia extraña. Así habrá que pasar el invierno aguantando el temporal, sin demasiada comunicación, siempre esperando que la familia se encuentre bien. Bueno, y continúa, pero esta idea del alambrado lo cambia todo, nos violenta, nos condiciona, nos acorrala entre el cerro y el río, acorrala nuestro espíritu, nuestro pensamiento, no nos permite transitar libres como lo hemos hecho siempre. Es un tema que tal vez en las zonas urbanas nos cuesta identificar, pero que hace a las decisiones de muchas de las comunidades que están enfrentándose a esta situación en medio de este frío y en medio de esta pandemia, para tomar medidas que permitan la recuperación de territorios o al menos la libre circulación de los animales que en tiempos de invierno se mueven de un lugar al otro para buscar reparo y que en este caso están chocando con las alambradas que lo impiden, ¿no? Por ejemplo, en Mallín Escondido, el Consejo Asesor Indígena denuncia hechos de violencia y atropello hacia la comunidad Comquiniemú del paraje Arroyo Las Minas, donde además de que le quemaron hace unos días su puesto en el territorio, también establecieron zonas de alambradas que impiden el movimiento de los animales. Los animales entonces se espantaron y quedan en estos tiempos a merced de su propia soledad, y dice la comunidad que los animales al intentar bajar a los canales se encontraron con este alambrado que les impide el paso y se desparramaron por el territorio. La comunidad expresa, nos duele que esta pandemia muestre a nuestros compañeros aislados y solos en el campo. Cada uno de nosotros apoyamos dando fuerza desde el lugar de donde estamos, mientras nuestros penis tienen que soportar la hostilidad de la naturaleza. Los pueblos originarios están dando estas batallas. En medio de la pandemia, en medio de la lucha por los territorios y frente a una justicia que una y otra vez los violenta. Quiero comentar, saliendo un poco del caso del pueblo mapuche, pero en el mismo tono, que las comunidades de Chuchagasta expresaron también el repudio ante la liberación de los asesinos de su autoridad tradicional, Javier Chocobar, por parte del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Y dicen una vez más, la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los pueblos originarios. Entonces, todos estos comunicados y varios más que están circulando en las redes, para decir que no puede ser un tema frente al cual se establezca por parte de los movimientos populares y de la sociedad la indiferencia, son los hermanos, los compañeros y compañeras que están cuidando y defendiendo los territorios, las mujeres de estos pueblos, del pueblo mapuche, del pueblo cuom, del pueblo Aymara, están dando batallas muy importantes en estos días por su sobrevivencia, y se genera una tremenda hostilidad cuando la justicia racista y patriarcal las pone podríamos decir, contra las alambradas, ¿no? Creo que ese era un poco el comentario que yo quería traer, porque son situaciones que hacen a la vida misma de muchas mujeres y de muchas comunidades que habitan los territorios que estamos acostumbrados a llamar como Argentina. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos queda, me parece, que algo como importante de todo lo que los pueblos originarios y las comunidades organizadas han dado a las luchas de los pueblos. El pensar, ¿no?, esta cuestión de la justicia, a quién se le exige, si la vamos a recibir o qué tenemos que construir para construir nuestra propia justicia, me parece que por todo lo que venimos atravesando es una discusión que es importante que todos los sectores organizados que luchan tengamos. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez por la comunicación. Sí, gracias a ustedes y bueno, insistir en que esta es una lucha por la libertad del Lautaro, de Machi Celestino en Chile, sí. De Facundo Jones Wall, es decir, la lucha por la libertad de cada uno de los hermanos y hermanas que están en estas condiciones tiene que ser parte de nuestra agenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba Claudia Corol con esta columna de Tejiendo Libertades. Hacía mención sobre el final también a la situación que están atravesando diferentes presos políticos mapuches en Gulumapu, en el oeste de la cordillera de los Andes, estado que hoy pertenece a Chile, o se hace llamar de esa manera. Vienen en huelga de hambre desde hace bastante tiempo también, solicitando cumplir su sentencia fruto de la persecución y la criminalización judicial en sus territorios, como lo avala y lo permite el convenio 169 de la OIT. Sí, hace algunas semanas también hablábamos con la con integrantes de la comunidad Huenuleo por la situación. Perdón. Perdón. La situación que se vivió en la comunidad. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Cuidado con la cana que va a abrir. Cuidado con la cana que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles la boca, rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cara que va.

hasta mañana. Rebecca, un alta voinut, et voinut, mua etten voinut. Rebecca, vamos a la. Continuamos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No dijimos hoy las redes para escucharnos. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Si no, también pueden contactarse a través de las redes sociales Red Nacional de Medios Alternativos en Instagram, Facebook y Twitter. Sí, si no, pueden hacerlo desde las páginas o desde el dial de cada una de las radios que realizan el Enredando, hoy desde aquí, desde la Ciudad de La Plata, mañana San Luis, el miércoles Capital Federal, el jueves Córdoba y el viernes Jujuy. Ahí está el repaso de este programa que elaboramos de forma colectiva y con una mirada también federal. La semana pasada, luego de 6 años casi de no tener ningún tipo de información, de no llegar, de acercarse a la verdad, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa dieron un paso hacia esa verdad. Se identificó unos restos que se encontraron como de uno de estos estudiantes, de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Tuvieron una reunión con López Obrador para poder hablar sobre esta cuestión, para seguir avanzando en su reclamo, que casi 6 años después no ha cesado ni un día, y siguen luchando por memoria, verdad y justicia para que se esclarezca qué pasó con estos 43 estudiantes que de un día para otro, digamos, desaparecieron, y durante 6 años se negaba a las familias, a las amigas, la posibilidad de acercarse a esa verdad. Sí, justamente en septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron en búsqueda de unos colectivos para sumarse a un reclamo que se estaba realizando y desaparecieron de un momento a otro. Por ese momento el gobierno de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, acusó a un grupo de ligado al narcotráfico de haberse confundido y haber confundido a los 43, a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa de ser un grupo opositor o de un grupo ligado al narcotráfico opositor, y esa es la hipótesis que durante muchísimo tiempo estuvieron manejando los familiares de los 43 estudiantes. Pero bueno, tras empezar a hacer excavados en la zona, el equipo argentino de antropología forense empezó a encontrarse con fosas comunes donde, bueno, se encontraban numerosos restos de personas, pero la primer detección de uno de los cuerpos de los 43 estudiantes normalistas se realizó por primera vez la semana pasada. Estuvimos en comunicación con Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los estudiantes, para hablar un poco sobre el tema y también para poder conversar en torno a la reunión que tuvieron con el presidente AMLO el pasado viernes. Así que, si les parece, compartimos un fragmento de esta entrevista. La evaluación de la reunión para nosotros fue buena, porque el compromiso que adquiere el presidente de seguir adelante, la investigación no termina, y mencionaba que esto empieza a escribirse la verdadera verdad que anteriormente nos fijaron como verdad histórica. Hoy la verdad es científica, con resultados en laboratorios de alta especialidad, y bueno, para nosotros fue muy bueno el resultado que tuvimos hoy con el presidente. ¿Qué significa para las familias, para toda la sociedad mexicana, ¿no? Casi ya pasaron casi seis años de lo que fue la desaparición de los normalistas, la aparición de estos restos y poder identificar que estos restos corresponden a uno de ellos. Bueno, mira, para la sociedad y para nosotros es bien importante el hecho de que nuestra lucha se ha mantenido por verdad y justicia. 4 años y meses del gobierno de Enrique Peña Nieto hundidos en la mentira, en la simulación, y hoy en un periodo de gobierno que es una nueva etapa del trabajo de investigación y empieza a haber resultados, empiezan a haber órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que para nosotros son responsables de este crimen, y eso es una muestra de la voluntad que hoy tiene el gobierno para llegar a la verdad. Con respecto a esto, ¿no? De la necesidad, de el sostén que hicieron ustedes de la lucha por la verdad y la justicia, ¿cómo viene la investigación? Entendiendo, ¿no? Estos años que hubo de mentiras y que no se pudo avanzar en nada, ¿hay un cambio? ¿Ven que va avanzando? Sí, definitivamente va avanzando. Bueno, la muestra es que te mencionaba, hoy sabemos con verdad científica la situación de Cristian Alfonso Rodríguez El Lumbre, que es el joven a quien pertenece el resto que se había llevado a Innsbruck. Se sabe ya la responsabilidad que tiene Tomás Cerón de Lucio como jefe de la investigación criminal. Se gira una orden de aprehensión, se detiene a uno de los supuestos criminales intelectuales para la desaparición de los jóvenes, como es el caso de Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, el jefe de Guerreros Unidos aquí en México, y eso es una clara diferencia al trabajo que hizo la Procuraduría, al trabajo que está haciendo la Fiscalía, y la voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay una distancia tremenda para llegar a la verdad. Felipe, ¿qué tal? Francisco le habla. Quería consultarle, ¿por qué cree usted que el gobierno de Enrique Peña Nieto defendió tanto lo que se conoció como verdad histórica, no la versión oficial de la banda del narcotráfico que secuestró y ordenó el asesinato de los 43 estudiantes? ¿Y por qué cree que fue defendida esta postura y que no tuvo lugar esta cuestión de buscar la verdad y la justicia de los estudiantes, ¿no? Mira, para mí está claro que vivíamos en una etapa en donde los gobiernos en México predominaba la corrupción, la impunidad, el compadrazgo, y bueno, había fallas estructurales de gobierno en este país, y hoy lo que pretende este nuevo gobierno es precisamente hacer un cambio aquí, o le quieren llamar la cuarta transformación, que no es más que nada hacer una limpieza de todos estos malos vicios que enlodaron a nuestro país, que hundieron a nuestro país y que ha lastimado más que nada a la gente pobre como somos nosotros en realidad, porque pues estudiar en una normal como Ayotzinapa es un significado de venir de escasos recursos económicos. Felipe, y una consulta, ¿qué hipótesis manejan los familiares en torno a lo ocurrido el 26 de septiembre en Ayotzinapa? No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué hipótesis manejan desde los familiares en torno a lo ocurrido ese día? Bueno, mira, no hay una hipótesis clara por parte de los padres. Lo único que hay es una necesidad de saber el paradero de los jóvenes, de saber cuál fue la causa, porque se desconoce aún, y pues somos gente campesina, de trabajo, de campo. Desconocíamos todo lo que hoy hemos vivido en esos casi 6 años, y te decía, se manejaba únicamente la hipótesis del gobierno de Enrique Peña Nieto, que era la verdad histórica, que habían sido asesinados todos, pero para nosotros siempre fue mentira, y por eso seguimos en esta lucha, que hoy empezamos a ver una luz en el túnel para poder llegar a la verdad y poder haber justicia. Felipe, ¿y cómo siguen la lucha? ¿Cómo piensan seguirla, digamos, 6 años después, tener estas primeras avances en llegar un poco a la verdad? ¿Qué tienen pensado, cómo tienen pensado seguir la lucha y también la búsqueda de esa verdad y todo lo que se viene haciendo? Bueno, mira, nuestra lucha no ha cesado un solo segundo. Día a día la manifestación y luego la exigencia de verdad y de justicia, y creo que eso nos ha mantenido hasta hoy, acá hay 6 años, ahí en la opinión de pues del mundo, ¿no? Porque son 43 jóvenes que se desaparecen nomás de repente, pues va a seguir en la misma tónica, verdad y justicia y castigo a los responsables. Felipe, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta vamos a seguir atentos y atentas a lo que suceda de acá en adelante. Muchas gracias a ustedes y en verdad nuestro agradecimiento por toda la difusión que se pueda dar de aquella parte de nuestro continente. Y bueno, creo que el dolor de la desaparición hermana Argentina con México, porque se ha vivido una situación similar. Sí, la minutos nos separan de las 12 del mediodía. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como habíamos anunciado al comienzo, vamos a hablar con Ariel Petruccelli. Él es historiador, docente de la Universidad Nacional de Comahue, escritor marxista, militante sindical y animador de emprendimientos culturales. Para hablar, vamos a hablar particularmente de un artículo que salió hace poco, reciente, uno de los que supongo el último que ha escrito Ariel en esta cuarentena, que ha escrito más de un artículo, denominado La Encerrona, un artículo que escribió junto a Andrea Barriga, que habla sobre esta pandemia del COVID-19, publicado en Contrahegemonía Web. Tiene bastante para aportar a una lectura crítica de la situación que estamos viviendo, donde al parecer un pensamiento crítico casi que nos pone del lado terrorista, ¿no? Como que ponemos en riesgo la vida si pensamos a tener una posición crítica sobre las medidas sanitarias, higienistas que se están tomando. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en principio, Ariel, nada, cuando un poco declararon esto de la pandemia y empezó a circular en distintos países, había datos encontrados, algunos especialistas que afirmaban que iba a ser una tragedia de magnitudes catastróficas, otros que quizás ponían un poco de reparo algunos números tan inflados que también aparecían, pero lo que sí se vio, más allá de la política de la Organización Mundial de la Salud, es que de alguna manera una concertación bastante rápida por parte de muchos países en llevar adelante medidas de confinamiento, cuarentenas. Incluso el propio presidente Alberto Fernández se encarga de declarar en las últimas semanas que es un método de la Edad Media. ¿Cómo ves vos esta situación? Bueno, es una situación sumamente compleja que desgraciadamente, a pesar de que estamos en ella hace ya a nivel mundial 6 meses y mínimo 4 o 5 meses en cualquier otro país, se la ha discutido con un grado, yo creo, pésimo de transparencia, de ecuanimidad. Claramente se tomaron medidas, la medida de cuarentena, que muchas veces esta idea está muy instalada, no es una medida medieval. Yo estoy bastante en desacuerdo con esa concepción. Muchas veces dice, esto es lo que siempre se hizo cuando aparecen problemas de este tipo. En realidad, eso es históricamente falso, porque las cuarentenas que se hicieron primero nunca fueron mundiales, nunca fueron de estados completos. Las cuarentenas eran relativamente cortas en el tiempo, de ahí la palabra, ¿no? 40 días, a quienes se encerraban en el mundo medieval o moderno, digamos, del siglo XIV, siglo XVI, era la población enferma, o a quien se podía presumir que traería el virus, ¿no? La palabra cuarentena la crean en los puertos italianos, porque no dejaban cuando un barco venía de una zona infectada de la peste negra, se lo dejaba 40 días sin poder bajar. Después de 40 días sí podían bajar al puerto. Ahora es una cosa completamente distinta, por magnitud, una encerrona global, pero por otra parte porque se encierra no a la población enferma, sino al conjunto de la población. Y todo se lo tomó en base a unas estimaciones de la peligrosidad de COVID-19, del SARS-CoV-2, que hoy ya está, no hoy, ya hace mucho tiempo está clarísimo que eran absolutamente infladas, ¿no es cierto? O sea, se tomaron medidas sin precedentes, es decir, no se hizo lo que se hacía en la Edad Media, se hizo mucho más de lo que se hacía en la Edad Media, aunque con medidas parecidas, digamos, tan poco tecnológicas como encerrarte en tu casa si tenés casa, ¿no? Pero eso era en una previsión de 40 millones de muertos a nivel mundial, si la población mundial seguía su vida como si tal cosa, e inclusive de unos 6 o 7 millones aún con cuarentenas, claro. Cosa que obviamente no pasó ni está cerca de pasar. Entonces se tomaron medidas drásticas de consecuencias severas y en gran medida imprevisibles, ¿no? por la multidimensionalidad, o sea, consecuencias económicas, sociales, psicológicas, el impacto en los niños, ¿no es cierto?, de meses encerrados, etcétera, es como que solamente se midió un problema sanitario al que se percibió como el gran problema sanitario de la humanidad casi de la historia, o por lo menos, sin duda, de las últimas décadas. Cuando uno analiza cualquier cifra puesta en contexto, estamos ante un problema sanitario, obviamente, la pandemia, ¿no? el SARS-CoV-2 existe, por supuesto, pero es un problema sanitario, digamos, de rango medio o medio bajo, ¿no? Como en general, en medio de esta crisis se tiran cifras absolutas, cuando uno ve cifras absolutas y no tiene parámetro, todo parece muy impresionante, ¿no? Te dicen 1.000 muertos, 10.000 muertos, no sé cuántos contagiados, pero las tasas de letalidad de COVID-19 hacen que, digamos, si hoy en día hiciéramos el ranking de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, bueno, el COVID-19 no entra entre, creo que no entra ni en las 15, tendría que chequear bien la información más actualizada, pero está muy lejos, por ejemplo, de las 10 primeras causas de mortalidad. Por supuesto que siempre puede haber una disonancia entre la percepción de una amenaza y la amenaza real. Y a veces esas distorsiones pueden ser no intencionadas, a veces sí pueden ser deliberadas, ¿no? Por ejemplo, si uno se guía por las sensaciones públicas o lo que instala a nivel mediático, cuando se habla de la seguridad, ¿no es cierto?, parece que el crimen, el delito y el asesinato de personas, el homicidio, femicidio, serían como un gran problema de mortalidad. Sin embargo, cuando uno va a las cifras, hay casi el doble de muertos por suicidios, claro, que por homicidios y femicidios, ¿no? Entonces, ahí uno podría pensar si esto es una cuestión meramente ingenua, o si hay intereses que buscan deliberadamente instalar ciertos problemas como gran problema, porque eso después permite ciertas decisiones políticas, etcétera. A mí lo que me ha interesado en esta pandemia, más que intentar descubrir teorías conspirativas de quiénes y por qué habían, me ha interesado pensar cómo fue posible que la humanidad casi en su conjunto creyera en una peligrosidad más allá de todo, de toda dato, de toda evidencia. Porque inclusive es como que las autoridades decidieron creer a ciertos informes científicos, pero no a otros, ¿no? O sea, ahora se ha hablado mucho de la ciencia, de una forma casi mitologizada de la, sí, de la ciencia. Pero ¿por qué se creyó que el informe que son casi simultáneos, ¿no?, el de Leavitt y el de Ferguson, ¿no? se asumió que debía ser correcto, había una diferencia de más de 10 a 1, ¿no? O sea, de hecho, cuando vemos lo que sucedió, el informe de Levitt previó con bastante precisión la cantidad de muertos en los dos casos en los que previó. En Inglaterra, donde le pegó casi matemáticamente, y en Estados Unidos, donde exageró un poco. Pero como en Estados Unidos todavía el proceso está más en curso, podría finalmente acercarse mucho. Pero en todo caso, si le erró, le erró por muy poco. En cambio, en las previsiones de Ferguson, le erró entre 10 y 20 veces, ¿no? O sea, exageró. Sin embargo, eso se lo creyó. ¿Por qué se lo creyó? Bueno, porque muchas veces estaba en la idea de que, muy instalada en la cultura posmoderna, ¿no es cierto?, donde yo, uno de mis argumentos es que en la cultura posmoderna de las clases medias y opulentas globales, que tienen como ciertos criterios de subjetividad que atraviesan las fronteras de los estados y de los continentes, ahí la seguridad se convirtió en la panacea, en el objetivo más valioso a perseguir, ¿no? Hay una obsesión por la seguridad, que eso es lo que ha llevado a la construcción de los countries privados, etcétera. Mucha de esa idea de seguridad era ilusoria, ¿no? O sea, sentían una mayor seguridad de la que realmente tenían, pero de repente el COVID-19 le mostró claramente sus propias inseguridades. Y bueno, y una salud convertida casi como en una religión, lleva a, digamos, yo he leído en los últimos tiempos trabajos de gente seria que está planteando, se ve en el mundo contemporáneo la muerte no como un fenómeno natural, sino como un fallo técnico. Por ejemplo, Yuval Harari, un filósofo bestseller de estos tiempos, tiene esas concepciones y lo ha dicho en algunos artículos durante la pandemia, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a encontrar, creo yo, las claves culturales, subjetivas, con las cuales se magnificó un problema real, ¿sí? O sea, el problema existe, pero se lo vio como una cuestión absolutamente desproporcionada. Ya que hacemos las comparaciones, ¿no es cierto?, con las cuarentenas, que insisto, no son el mismo tipo de cuarentenas en el pasado que en la actualidad. Cuando se establecían cuarentenas, ¿no es cierto?, en la edad moderna, en el siglo XV, por ejemplo, estábamos hablando de problemas sanitarios que llevaban a la muerte de entre el 10% y el 50%, y a veces más del 50% de la población, por ejemplo, de una ciudad. Es decir, no había ninguna persona en esas comunidades que no tuviera varios muertos dentro de sus círculos de familiares, de conocidos, etcétera. Aquí estamos hablando de una cosa completamente distinta. O sea, a nivel mundial, los muertos por el COVID son uno de cada 10.000 personas. En las regiones más afectadas es uno cada 2.000 personas. Y sin embargo, se lo vive con un nivel de dramatismo y se tomaron medidas de consecuencias. Yo creo que ninguna autoridad política puede prever las consecuencias de esto. O sea, uno puede imaginar el grado de empobrecimiento. Podemos ver algunas cifras ya, digamos, cuando uno ve en medio de la pandemia las curvas de crecimiento de la pobreza o las curvas de crecimiento de la desocupación, claramente esas curvas crecen muchísimo más que la curva del COVID. O sea, sí. Tenemos muchos más pobres y muchos más desocupados y desocupadas que víctimas del COVID. Y por otra parte, me parece que hay una discusión muy difícil de hacer, porque como lo único que se ve, por ejemplo, el único problema sanitario que se ve es el COVID, o sea, y se lo ve con algunas comparaciones que a veces no están mal, pero no son las únicas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero en tal país tuvo, fíjate que tiene tantos muertos que esto, que el otro, pero no se analizan la complejidad del asunto ni las variables que influyen en la mortalidad. Entonces, la discusión crítica y seria del problema es muy difícil, porque todo está reducido a solamente vemos la cantidad de muertos de COVID, y eso distorsiona mucho la realidad, porque Por ejemplo, cuando uno ve que ya están disponibles, cualquier persona puede chequearlos en una página que se llama Euromomo, las cifras europeas, todos teníamos dudas de cuántos eran realmente los muertos del COVID, si se los anotaban de más o si los anotaba de menos, y cada quien especulaba. Bueno, eso se clarifica bastante cuando uno puede tener los datos de la mortalidad global, ¿sí? La mortalidad de cada país semana por semana. Y lo que uno se encuentra en Europa, donde el COVID fue presentado como si fuera una especie de tragedia sin precedentes, es que ningún país de Europa tiene un exceso de mortalidad fuera de los parámetros normales de los últimos 10 años. Solamente hay situaciones anormales en algunos lugares puntuales, no en países, en ciertas regiones de los países, no como en la Lombardía, en Italia. Y ahí lo que hay que analizar con detenimiento es cuánto provocó eso el COVID o cuánto otras causas, ¿no? Si cuánto acrecentó el problema del pánico, la respuesta centrada en los hospitales, que es algo que muchos los médicos cuestionaron, ¿no? Porque los hospitales se convirtieron en el gran centro de infección, ¿sí? Y sobre todo en el caso de Normandía parece que tuvo una influencia muy grande el haber sido en el pasado reciente una zona nuclear de la producción de amianto y de asbesto, que son productos fuertemente contaminantes, que dejaron a una población con los pulmones destruidos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el problema fue el virus o hasta qué punto no fue la contaminación preexistente en esas regiones? Ariel, estamos medio corto de tiempo. La realidad que tanto el artículo como un poco la charla que estamos teniendo da para profundizar en múltiples detalles, en múltiples aristas. Queda también como el post-pandemia, qué escenario se construye, cómo salimos de todo esto, pero bueno, quedará en todo caso para otra comunicación. Bueno, por supuesto, a disposición. Dale, te agradecemos mucho el tiempo y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo a la distancia. Ahí conversábamos con Ariel Petruccelli sobre este último artículo que salió publicado en Contrahegemonía Web, La Encerrona. Invitamos a los oyentes a leerlo, a acceder al artículo, que vale sumamente la pena leer para reflexionar algunas cosas y también para poner un poco en cuestión esta espectacularización que se hizo de esta pandemia, la locura que se está generando o que están generando sobre todo de los grandes medios de comunicación en torno al COVID, y que se traduce en que todo gire en torno al COVID y al coronavirus y a la cantidad de muertos y contagiados en el mundo. Sí, además contribuye a discursos monolíticos que no ayudan, ¿no?, a poder pensar alternativas o miradas críticas a todo esto, que es un escenario inédito, por lo menos en la historia reciente de la humanidad. Sí, reforzar la idea y la necesidad de tener pensamientos críticos, de poder ver la realidad más allá de lo que nos quieren mostrar desde los grandes medios, desde los estados, desde las grandes concentraciones de capital, porque de repente nos vimos en estos 6 meses que cosas que el capital decía que no se podía hacer, como frenar un toque la producción, de repente se pudo, digo, y son cosas que pasan a un tercer plano por los medios de comunicación, no son donde se pone el ojo. Tenemos que sacar toda la basura mediática que nos mandan para poder ver el problema y organizarnos para transformar. Sí, y también para poner en cuestión estas nuevas normalidades que nos imponen, porque ya el teletrabajo se pone en cuestión como una nueva normalidad sin tener en cuenta las múltiples violaciones que genera en términos de derechos laborales y en términos de lo que implica las obligaciones de los empleadores. Llegó el momento de despedirnos de esta edición de lunes de Enredando. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal.